No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. Hasta las 2. Diario futuro. diariofuturo.nacionalrock.com, ese es nuestro blog, ahí están subidas todas las notas que vamos haciendo durante todos los diarios del futuro, todos los programas. Y como adelantábamos al comienzo del programa, ayer asumió por segunda vez como presidente de Chile Michelle Bachelet. Cristina Fernández de Kirchner viajó hasta allí, obviamente para acompañar la asunción de la primera mandataria chilena, y nosotros tenemos un enviado especial. ¿Lo conoce Nicolás Lantos? ¿Le suena? ¿Lantos? ¿Pero no está acá? No está acá. ¿Cómo no está acá? Está del otro lado de la cordillera, estuvo trabajando. Esa es la noticia también. Y lo tenemos del otro lado. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas, Flor? Bien, buenas noches. ¿Cómo te trata? ¿Te extrañas mucho? Te extrañamos, sí. ¿Cómo te está tratando Chile? Muy bien, la verdad, con mucho laburo, pero con un clima sumamente agradable y acá con amigos también. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de la rosca chilena? Riquísimo. De la rosca chilena. Bueno, hoy en realidad, en principio, más allá de la ceremonia de traspaso de mando presidencial, no hubo demasiada rosca como sí hubo ayer, en el cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo dos bilaterales, una con Bachelet y otra con el vicepresidente de la Comisión Europea, un italiano, un ex vocero de Berlusconi, se llama Antonio Tajani, con el cual quieren hacer negocios. A través de él con Europa, por supuesto. El día de hoy, básicamente, se basó en la ceremonia de traspaso de mando. Eso fue en el Congreso, en la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad costera a 120 kilómetros de acá, de Santiago, donde se trasladó el Congreso hace algunas décadas, con la idea de sacarlo de la capital. Y allí, en una ceremonia muy concreta que duró menos de una hora, se hizo el traspaso, se tomó juramento a los ministros, no hubo discursos. Esa fue una característica de los actos de traspaso de acá. El discurso lo dio la presidenta Bachelet sobre las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución, que es la plaza que está frente al Palacio de la Moneda, ante un público de simpatizantes, y no en el Congreso como sucede en otros países, como por ejemplo la Argentina. Después de eso, un almuerzo de bienvenida, de honor, con la concedida foto de familia de todos los presidentes. En el almuerzo, Cristina Fernández de Kirchner estuvo sentada a la derecha de Bachelet, un lugar que diplomáticamente se le da importancia. Lo mismo había pasado el lunes por la noche, anoche, cuando fue la cena de despedida de Piñera. Cristina Fernández de Kirchner también estuvo sentada a la derecha de Piñera, y en el gobierno destacaban que esto tenía que ver con la buena relación entre los dos países y la importancia de la relación entre los dos países, más allá del fino político de quien gobierne de uno u otro lado. Bien, también un día clave para las mujeres, porque asumió Isabel Allende, asumió Camila Vallejo. Así es, asumió Camila Vallejo, asumió Isabel Allende. Por primera vez dos mujeres protagonizaron el momento simbólico donde se le pone la banda presidencial al presidente de Chile, y con el agregado además de que Isabel Allende es la hija de Salvador Allende y es una figura con un peso propio en la política chilena. Además de eso, estaba Cristina Fernández de Kirchner, estaba la brasileña Dilma Rousseff, estaba la costarricense Laura Chinchilla, que le quedan pocos días de mandato ya, pero que sigue siendo una también presidenta latinoamericana, y es destacable la cantidad de mujeres que llegaron al poder en un continente, sobre todo teniendo en cuenta que es un continente preeminentemente católico y bastante conservador en algunos aspectos. Bien. Nico, ¿cómo es la comitiva con la que viajó la presidenta? Ahí también, no sé si podés contar algo de eso. Sí, hubo la particularidad de este viaje, que hubo una comitiva de legisladores de todas las fuerzas, no solamente del oficialismo, y muy numerosa, la más numerosa de las más de 20 comitivas que vinieron a Santiago para esta ceremonia. La presidenta viajó en el Tango 01 con el canciller Timmerman y con Escochimarro, el secretario de Comunicación Pública, y un opositor, el senador por Santa Fe, Rubén Sestiniani, del socialismo. El resto de los legisladores lo hicieron en el Tango 03, un avión más pequeño de la Fuerza Aérea a disposición de la presidencia, y ahí viajaba un surtido que incluía a senadores y diputados del PRO, del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, por supuesto también de partidos provinciales, de la UCR, del socialismo, un buen surtido de diputados. La verdad que eso, junto con el discurso que dio el 1 de marzo la presidenta, hace pensar que comenzó una nueva etapa en la relación entre el oficialismo y la oposición en la Argentina para estos 2 años de mandato que le quedan. Ahora lo importante, ¿cuándo volvés y qué nos vas a traer? Bueno, estoy llegando mañana tarde, así que mañana noche ya estoy con ustedes y pensaba llevar un par de botellas, porque... Hola, Nicolás, querido. Nicolás, ¿cómo te va? ¿Te puedo hacer un pedido yo bastante simple y rápido y barato? Por favor. La revista The Clinic, que me imagino que la conocerás. ¿Qué es el número de The Clinic? La revista satírica, una especie de Barcelona chilena. Lantos, hay un especial derecha chilena que es el que le tenés que traer a Sala de The Clinic en este momento. Bien, voy a buscar. Debe ser barata, así que después te doy el equivalente en pesos argentinos. Así que eso por mi lado, gracias y felicidades, querido Nicolás. Bueno, si nos ponemos por favor, muchísimas gracias, Gustavo. Si nos ponemos en exquisito, yo te pido unos caramelitos chiquititos chilenos que me gustan mucho, que no sé cómo se llaman, pero que siempre que voy me traen. Si no sabes cómo se llaman, caramelo a media hora. Pero son unos, vos vas a ir al kiosco y vas a ver que son típicos. Son como unos media hora chilenos. Los que le gustan a mi co-conductora ahí enseguida. Vos le decís los que le gustan a Florencia Alcaraz y ellos ya saben. Les pido, ok, perfecto. ¿Algo más? Nada más. No sé, por el lado de la producción, acá no dicen que no. Condorito. Una condorito también. Pelotilegüe. No, impecable, señor Lanto, su cobertura, ¿eh? ¿Algún chisme? ¿Algo extraño? ¿Algo freak? ¿No tenés nada de eso? ¿Extraño, freak? No, la verdad que no hubo... Y es chile, ¿qué hubo, una banda de la Cámpora recibiendo a Cristina cuando llegó a hacer al hotel. Eran como 40 de Mendoza, habían venido en micro. ¿Comiste bien? ¿Dormiste bien? No, tambores. ¿Tambores? ¿Hubo tambores en la Asunción de Bachelet? No, los de la Cámpora llevaron tambores al hotel. Ah, caramba, bien. La Cámpora... ¿La Cámpora también está arrasando en Chile? No, fue un grupito, un micro de Mendoza. Hay unos 40 chicos y chicas ahí cantando cuando llegó la presidenta del hotel. Está bien. Está acá la gente de la producción, quiere saber qué comiste. De todo, mucho y todo el tiempo. Okay, qué raro, como para no perder la costumbre. Nico, muchas gracias por esta comunicación y bueno, ya mañana te tenemos acá de vuelta si no te extrañamos tanto. Bárbaro, entonces nos vemos mañana. Un beso para todos. Era Nicolantos desde Santiago de Chile, ¿no? Si no me equivoco. Así es, desde Santiago de Chile estuvo en Valparaíso, en la Asunción de Michelle Bachelet, y nos contaba lo que fue el acto bastante concreto, conciso, sin mucha parafernalia, como si tienen otros actos en otros países latinoamericanos, pero contándonos un poco de la rosca chilena.